Bueno, como sabéis, los que estéis, quienes estéis ya acostumbrados y acostumbráis a pillar la onda del musicu en esta última nueva versión, esta última nueva realización, pues solemos empezar con la anarcoefemérides del día o de la semana. Hoy, pues, en realidad podíamos haber escogido cualquier día de esta semana para hablar de lo mismo, ya incluso la semana pasada, y la otra anterior incluso, porque la anarcoefemérides hoy va a ser sobre París y mayo del 68, y el día 23 de mayo del 68 en París pasaba lo siguiente: la Unión Nacional de Estudiantes de Francia, la UNEF, y el Sindicato Nacional de Educación Superior, SNSUP, convocan una gran manifestación contra la denegación del permiso de residencia a Daniel Convendi, porque estaba fuera y aprovecharon para no volver a dejarle entrar. Estaba dando una serie de conferencias por Inglaterra, creo en concreto, también creo que por Holanda, y el gobierno francés pues decidió aprovechar para expulsarle de Francia, y esta manifestación se convocó para el día siguiente, 24 de mayo. En la Sorbona, ese mismo día, el 23, se produce una asamblea general de los comités de acción, donde se decide manifestarse inmediatamente, por la tarde, desde la plaza de Saint-Michel. Como siempre, las asambleas pues suelen pasar por encima de quienes pretenden controlarlas, ¿no? La gente concentrada ante las hileras de la Compañía Républicaine de Sécurité, la CRS, Compañía Republicana de Seguridad, que interceptan el puente, la tensión aumenta poco a poco. Los manifestantes son cada vez más numerosos, rápidamente sobrepasan los 5.000, y las escaramuzas con la policía se hacen cada vez más frecuentes. Se queman algunas cosas en la plaza Saint-André de Sartre y llegan los bomberos, pero los manifestantes los atacan. La policía decide desalojar el sector. Comienzan una batalla de gran calibre. Los manifestantes queman todo lo que encuentran. Arrancan árboles, lanzan ramas y se forman barricadas en el Boulevard Saint-Michel, en la calle Saint-Jacques, en la calle de Secol y en otras. Y la UNEF y la SNSUP, que eran los que pretendían convocar para el día siguiente, intentan calmar el tumulto. Alain Yesmar, que era por entonces, pues digamos, el jefe de los trotskistas, aunque era también el dirigente de la UNEF, y que luego, posteriormente, desde el 87, está en el Partido Socialista Francés, viviendo del carrillo, pues estos se dirigen a la turba y piden el fin de los combates, porque dicen que había que reservar fuerzas para mañana, que era cuando ellos tenían convocado. Aún así, habrá 200 heridos y 200 detenidos. A las 23 horas, el gobierno francés prohíbe las retransmisiones en directo de los reportes de radios periféricas, bajo el pretexto de que la policía necesita todas las frecuencias para coordinar la acción policial en la zona. De hecho, se trata de controlar un medio de comunicación demasiado desobediente. Es uno de los principios de las radios libres por toda Europa. No sé si me habrá escuchado medianamente bien, pero en fin, subís un poco, me acabo de dar cuenta ahora, estas cosas que tiene el directo, y bueno, subís un poco el volumen, si no os importa. Para lo anterior, porque ahora ya lo ajusto yo. Digo que manera de... eran radios de los barrios, radio periféricas, y que el gobierno pues intenta controlarlos bajo ese pretexto, y también De Gaulle ese mismo día pidió firmeza a la policía para que actuara para controlar la radio y la televisión. Bueno, esta es una de las jornadas de mayo, la del 23, y que bueno, que significó la reconquista a través de los medios de gestionarse la vida directamente la gente, a través de la asamblea, que es el órgano primario, fundamental, de decisión y de organización de la gente cuando no sigue las directrices que para ellos tienen previstas los partidos políticos que se encargan de gestionarles su vida. Bueno, un poco de música. Si soy capaz de dar con lo que estaba buscando. Allá va. Allá va, que ya estamos. On va terminer par une chanson où on aimerait que vous participiez, que vous participassiez. C'est très important. C'est une chanson qui ne prend de valeur que si elle est chantée par un bon nombre de gens. Et elle est très facile à chanter. Le joli mai, c'est le joli mois de mai. On essaye ? C'est le mai, joli mai, c'est le joli mois de mai. Salut gens de cette assemblée, nous sommes venus vous visiter. Longtemps nous a fallu marcher et nous sommes bien fatigués pour chanter. C'est le mai, joli mai, c'est le joli mois de mai. Merci gens de cette assemblée d'être venus nous écouter et d'avoir bien voulu veiller jusqu'à la fin de la soirée pour chanter. C'est le mai, joli mai, c'est le joli mois de mai. Salut gens de cette assemblée, voici l'heure de nous séparer. Mais en rentrant dans vos maisons, vous emportez cette chanson pour chanter. C'est le mai, joli mai, c'est le joli mois de mai. Mais qu'avez-vous à tant pleurer, à gémir, à soupirer? Sans mentir, nous vous promettons de revenir à la saison pour chanter. C'est le mai, joli mai, c'est le joli mois de mai. C'est le mai, joli mai, c'est le joli mois de Es historiador y redactor jefe de nuestra revista. Ah, muy interesante. Le presento a su majestad a Rupert, nuestro editorialista. Encantado, Rupert. Lo mismo digo. Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. ¿Pero alguien debe de gobernar? No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos mandar. El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. ¿Qué dice usted que escribe en la revista? El comentario sobre la actualidad. Oh. Perdone, su majestad. Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verá la libertad que tienen. No me has dejado terminar, yo... Todos van metidos en una camisa de fuerza y no pueden mover un pie sin pasaporte. Permíteme que termine. En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano. Pero no me dejas que... Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos. Sí. Los de su clase creen que la bomba puede resolver sus problemas. Escúchame, mocoso. El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. El monopolio del poder es una amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo. ¿Y dónde está el individuo? No lo sé, te lo juro. Se haya sumido en el terror porque se le enseñó a odiar en vez de enseñarle a amar. Si queremos que la civilización sobreviva, hay que combatir el poder hasta lograr restablecer la paz y la dignidad humana. ¿Qué significa todo este jaleo? Bueno, pues lo que todo este jaleo significa, pues es el... Una verdad es como un templo de boca de un crío, ¿no? Una película, lógico, una película de Charles Chaplin. Hoy el programa va a estar dedicado a la abstención, porque una vez más, pues, somos convocados, sin nuestro permiso, sin decirnos si queremos ser convocados tal día, si refrendamos o no refrendamos este sistema de que nos dirijan y nos gobiernen la vida, y ante esta, como ante cualquier otra convocatoria electoral, desde una posición anarquista, como ya la realización de este programa, la cuerda anarquista matando el tiempo, pues reclamamos la abstención, pero no tampoco la abstención simplemente como un medio de pasar de todo. Vamos un poco más allá y reclamamos la abstención activa, y vamos a ver a través del programa lo que significa eso, pues vamos a radiar pues diversos artículos más bien cortos que aparecen en un boletín, un fanzine que acaba también de editar la cuerda anarquista matando el tiempo por la abstención, que son materiales para un pensar que vaya iguando criterio por la abstención. Y vamos con el primero de ellos. Se titula La abstención activa, y dice: la abstención activa es un concepto sencillo y al mismo tiempo de gran importancia para uno mismo de cara a enfrentar un sistema democrático y capitalista responsable tanto de la situación laboral y social que vivimos como de la grave situación de explotación pseudoesclavista y esclavista que se vive en medio mundo. La abstención activa va más allá de no votar. La abstención activa implica organizarse. Proponemos organizarnos sin dirigentes ni políticos, porque las jerarquías son la raíz del problema. La única solución pasa por aprender a organizar nuestras vidas sin ningún tipo de jefe y construir todos juntos una sociedad justa e igualitaria, imposible bajo las premisas de dominación gubernamental y monetaria del sistema actual. Proponemos la abstención activa porque abogamos por la acción directa como el único medio por el que se consiguen realmente las cosas que uno quiere. Votar, sea a quien sea, supone aceptar una vía que nos es ajena, delegando en un poder superior a nosotros y que siempre tenderá a actuar contra nosotros. Sobradamente probado está esto ya. Nos posicionamos en contra de las elecciones porque son también un instrumento de adormecimiento de la población. Tanto las elecciones políticas de cualquier ámbito como su versión sindical, que rechazamos frontalmente ya desde antes de su creación durante la transición. Votar es delegar y supone perder el control sobre las decisiones que te afectan. Hemos visto cómo en los últimos años cobraban fuerza conceptos como democracia real y similares como válvula de escape de la mala situación actual, buscando por dónde mejorar el mismo sistema democrático capitalista que nos ha llevado hasta aquí. Se pretenden cosas positivas en varios ámbitos, se buscan mejoras, pero también mejorar los mecanismos del propio sistema. Pensamos que con este lavado de cara seguiría siendo el mismo sistema gobernador y dominador, con el plus de contar con el apoyo de una parte de la sociedad que apoyaría un sistema que cree haber cambiado. Podemos adoptar la vía de la acción directa y organizarnos entre iguales, y rechazamos cualquier mecanismo que implique delegar nuestras decisiones en otros, pues tarde o temprano acaba anulando la capacidad de lucha de la sociedad, y es en ese momento cuando los gobiernos, aprovechándose de esta estrategia a largo plazo, aplican la tijera sin respuesta. Por la abstención activa, organízate y lucha. One day. El pueblo siempre pierde, gobierne quien gobierne. And here's a story about... being free. Gobierne quien gobierne, el pueblo siempre pierde. Se titula pues Contra el parlamentarismo, y dice que hace alguna acotación previa, dice que el sistema parlamentario es el régimen de la democracia, del que se ha dotado el sistema capitalista para legislar y gobernar a la sociedad. Es el modelo que surge de las revoluciones burguesas, la inglesa, la francesa, la norteamericana, y asegura el poder y el control de la burguesía. Las revoluciones proletarias, en los periodos en que han podido asentarse antes de acabar barridas normalmente por la fuerza de las armas, se han dotado de un método de organización y toma de decisiones asambleario, tal en la Comuna de París, en el periodo de los soviets primeros en Rusia, en los consejos en la Revolución Espartaquista Alemana, en las colectivizaciones en la España Revolucionaria de 1936-39, en el movimiento de las ocupaciones en mayo del 68. Al grito de lo llaman democracia y no lo es, el movimiento 15M tuvo la gracia, la virtud, de poner en evidencia la falsía que sostiene el sistema de la representación delegada del que viven los partidos políticos, poniendo en entredicho su pretendida representatividad, que no nos representan, que no. Sin embargo, 3 años después, un nuevo partido político que se reclama heredero del espíritu del 15M se apunta al juego. Y resulta que esta renovada fachada de la misma farsa está seduciendo a muchos activistas de aquel movimiento que caen en el espejismo obamista del Podemos. Son varias y variadas las razones de esta adopción que la secular vía posibilista, de Pablo Iglesias a Pablo Iglesias y tiro porque me toca, ejerce sobre muchos de los restos de aquel sorprendente movimiento, pero no las vamos a abordar aquí. Quizá al fin del programa sí haremos una revisión de esto. Los interesados, interesadas en un análisis contra la vía reformista, pueden ver, digo una dirección, si la queréis consultar, www.alasbarricadas.org/noticias/node/27904, y repito, www.alasbarricadas.org/noticias/node/27904. O también en un análisis que aparecerá en el próximo número 12 del Fuelle. El Fuelle es el órgano de expresión de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. Eso se puede buscar en la red. Número 12 del Fuelle. Lo que aquí vamos a radiar ahora es parte de una propuesta presentada al 15M de Oviedo en su momento en torno a las elecciones del 20N por un miembro de la cuerra anarquista Mateando el Tiempo y manifiesto que se tituló del 15M al 15N, poco antes de las elecciones del 20N, un paso decisivo de la indignación a la acción. Y dice, las elecciones del 20N no son sino un llamado más, como todos los llamados electoralistas, a sostener el tinglado de la antigua farsa, porque el sistema de la representación, en su doble acepción de representatividad y pantomima, nos sustrae nuestra capacidad para implicarnos directamente en el control, regulación y gestión común de todo cuanto atañe a nuestra vida social, a nuestra vida en comunidad. En definitiva, le roba al pueblo su capacidad para autogestionarse. El 15M surgió principalmente de la indignación ante la indignidad, cada día más patente y vomitiva, del régimen de la democracia parlamentaria y representativa, corroído por la corrupción consustancial, el poder corrompe, a todo régimen sustentado en la dejación de la propia responsabilidad de los sujetos sociales que la delegan en otros, que la toman y la aprovechan para sus propios intereses personales o partidistas y campan a sus anchas. El amiguismo, el chalaneo, las corruptelas, el cobro de comisiones, de sobresueldos, la imposición de medidas que nada tienen que ver con las promesas de los programas votados, la claudicación y el sometimiento a intereses que nada tienen que ver con la cacareada soberanía popular, todo ello es ejecutado por partidos e individuos pagados de sí mismos y por el erario público, ante quienes no cabe ni el derecho al pataleo, recordar el encausamiento a compañeros y compañeras por patalear ante el Parlamento catalán, que han sido condenados a años de cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Lo llaman democracia y no lo es, por la simple razón de que en el régimen de la representación delegada, el control directo de esa delegación es imposible. Democracia representativa y democracia directa son conceptos antitécnicos. Y aquí os reclamamos a que busquéis en los pods de Radio Cucaracha un programa que hicimos en el Musicus sobre la democracia directa. En fin, la falacia de la política se ha hecho evidente. Su sometimiento al dictado de los dictados del sistema de explotación capitalista también. Parlamentarismo y capitalismo son las dos caras de la falsa moneda con la que se nos paga la renuncia a nuestra propia responsabilidad y la renuncia a nuestra propia experiencia de la vida por la sumisión a la explotación del trabajo asalariado. En la denuncia de esa falacia y ese sometimiento, el movimiento de la indignación 15M ha descubierto para sí algo muy importante, algo vital, algo donde justamente la vida toma importancia: la asamblea y la calle, la plaza como lugar de encuentro para la palabra, la reflexión y la acción, el ágora, como medio de relación, decisión y organización horizontal entre iguales para la realización del pensamiento y la acción común. Hemos descubierto y asumido nuestra capacidad para la autorregulación de nuestras relaciones, el autocontrol sobre nuestras decisiones y la autoorganización de nuestros proyectos y nuestras acciones. Hemos redescubierto la autogestión de la vida social, bien que en una fase embrionaria aún. Tiempo habrá, en ello estamos. Hemos, por tanto, vaciado de sentido el régimen de la representación, vacuo e inútil de por sí. Lo hemos despojado de sus ropajes y sus oropeles democráticos para dejarlo con el culo al aire. No tenemos más que mandarlo a tomar vientos, porque como la mierda que ye, fiede. Tenemos que despojarlo definitivamente del poder que ejerce sobre nuestras vidas, liberarnos de los tics y comportamientos autómatas que nos impuso, lograr deshabituarnos de la adicción que la dejación de la propia responsabilidad por el consumo de papelinas y papeletas de botaína provoca. Para ello no basta con pasar de él, con la abstinencia, por ejemplo. Es un hito importante, pero insuficiente, porque es un régimen poderoso que dispone de muchos más mecanismos que el electoral, el de los medios de conformación de masas entre ellos, para ejercer su capacidad de seducción y de enganche. Porque fuera de nuestro ámbito, y aún dentro, lamentablemente, porque no es fácil desprenderse del lastre tóxico acumulado, ese régimen conserva esa capacidad y ese poder de seducción asentado en el dominio de las relaciones sociales que le hemos otorgado por activa o por pasiva. Para empujarlo a las cloacas de la historia es necesario el esfuerzo, la acción, no cejar a la vez que reforzamos nuestra capacidad de autoorganización en la denuncia de su falacia. Se nos hace necesario, ineludible, contestarlo y combatirlo en cuantas ocasiones se nos presente o podamos propiciar. Un poco de música, escape. Y aburridos mítines sin credibilidad. Pues vaya, vaya, que se nos ha ido aquí. Vaya por Dios, que nos ha ido. ¿Por qué se nos ha ido? esta canción que es tan bonita, de Escape, que estamos aquí escuchando, hombre, por favor. Por favor, la primera es de una pero por mayor, favor, que no, hombre, que no. Mujer muy mayor. Pero qué es esto, pero qué es esto. Pero por favor. Ahí vamos, otra vez. Bueno, pues continuamos en el Musicu, Radio Libre de Oviedo, Radio Cucaracha, y estamos pues haciendo el tema central del Musicu de hoy, por la abstención, radiando pues un fanzine que ha editado la cuerra anarquista Matando el Tiempo, por la abstención. Vamos ahora con una reflexión de Félix Rodrigo Mora, que se titula 25M, la abstención como repudio del sistema, y que dice algo así como: los aparatos estatales crecen y crecen, y con ello aumenta la falta de libertad y el parasitismo. Las instituciones de la Unión Europea son su cuarta expresión, tras el organismo central, las autonomías y los ayuntamientos. Cantidades enormes de dinero son gastadas en mantener a la perversa casta partitocrática afincada en Bruselas, instrumento del imperialismo alemán. En las elecciones del 25M, la izquierda y la derecha pelean por las decenas de miles de puestos y cargos muy bien remunerados que ofrece la UE. En sus pendencias ya no hay ideología, ni menos aún espíritu de servicio, ética y honradez, solo codicia, voluntad de poder, hedonismo y arribismo de grupo personal. Todos y todas las candidatas se despepitan por conseguir unos ingresos tan fabulosos como los de Magdalena Álvarez, jerarca feminicida de la izquierda. Los partidos, sean de izquierda o de derecha, son meras corporaciones de negocios y aparatos de dominación que buscan su bien particular contra el pueblo, contra los pueblos. Todos los de izquierda, igual que los de derechas, están financiados por las instituciones y la banca, a quienes deben obediencia. Las campañas electorales son gigantescas operaciones de mercadotecnia carísimas que violentan la libertad de conciencia de la gente común por medio de un adoctrinamiento colosal. Una sociedad fundamentada en el aleccionamiento de las masas sin libertad de conciencia es tiránica, liberticida, falsamente democrática, y las elecciones realizadas en estas condiciones son no libres. Por ejemplo, no permiten que la opción legítima de la abstención consciente, responsable y cívica aparezca en los grandes medios de comunicación, en lo que es una desvergonzada violación de la libertad de expresión y del derecho de cada persona a recibir todos los enfoques e idearios políticos expuestos en condiciones de razonable igualdad de oportunidades. La falta de libertad política y el omnipresente adoctrinamiento de masas están erosionando decisivamente la calidad de la persona, contribuyendo a crear y mantener la sociedad actual de los seres nada, de la aniquilación de lo humano. No se trata, por tanto, de que estas elecciones y estos partidos sean negativos. Lo es todo el sistema político. El parlamentarismo es una forma de dictadura política en la que el pueblo es suplantado por los partidos políticos y la libertad interior de la persona por la manipulación de las mentes, siendo las elecciones una parodia que permite elegir a unos sujetos que son simples títeres de los poderes fácticos, funcionariales, económicos, académicos, mediáticos, militares y pedantocráticos. Así no puede formarse de manera libre, informada y juiciosa la voluntad política de cada persona y de toda la sociedad. Votar, incluso en blanco, es validar el sistema. Se trata de repudiarlo en su totalidad y en su raíz con la abstención consciente, responsable y cívica. Abstenerse es dar un paso hacia una necesaria revolución política integral en la que la gente común conquiste la libertad, la soberanía, la democracia y el autogobierno en un orden con libertad de conciencia, política y civil, en el que sean las clases populares directamente y no por supuestos representantes las que deliberen, formulen, tomen, realicen y fiscalicen la totalidad de las decisiones en todos los ámbitos de la vida social. Abstenerse es avanzar hacia la recuperación de la virtud cívica y los deberes cívicos, que son entrega desinteresada, esfuerzo no remunerado, sentido ético, voluntad de servicio y participación directa, no delegada, en la vida política por el amor al bien público y el afecto hacia los demás. Para ampliar lo expuesto en este artículo, Félix también recomienda la lectura de sus cuatro libros, de La democracia y el triunfo del Estado, Crisis y utopía en el siglo XXI, Pensar el 15M y otros textos, y seis estudios, en particular, el libro Seis Estudios, en particular, el capítulo El parlamentarismo como sistema de dominación. Y acaba el artículo, viene a pie de página, una cita que dice: la caza de votos es un comercio tan vilmente degradante, tan por completo incompatible con la dignidad moral y mental, que no puedo concebir cómo una mente cultivada sea capaz de ese sucio juego. Una cita de William Godwin, un pensador y activista anarquista. Y música ahora, Ángel Parra. Qué linda es la democracia en este hermoso país, qué hermosas son las callampas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para exprimir a unos cuantos y aumentar su capital. Además, nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a negros y blancos admirar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y hipócrita. Y sin problemas de clases ni de credos religiosos, podemos ver en la luna cuando llegan los mononos y en tribuna o galería ver triunfar al Colo Colo. Me gusta la democracia en invierno y en verano, los tiras en tiro al blanco con jóvenes libertarios. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Claro que algunos rotosos que se revientan de hambre por envidia de seguro quisieran de que esto cambie la población, les digo, dejar que los perros ladren. Me gusta la democracia, lo digo con dignidad, si sienten ruido de sables es pura casualidad. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Bueno, pues continuamos aquí en el Musico, en Radio Cucaracha, la Radio Libre de Oviedo, con este programa centrado en la abstención, y vamos a radiar ahora otro artículo que viene publicado en el fanzine este de Por la Abstención, de la cuarra anarquista Matando el Tiempo, y este es un artículo firmado por otro pensador muy importante del pensamiento anarquista en los últimos tiempos en España, y que es Agustín García Calvo, y que se llama No vote ni deje de votar, hay cosas que hacer. Es un artículo que apareció pues con motivo de las elecciones, también creo que del 20N, y en un periódico de tirada nacional en la que le publicaban de vez en cuando. Y dice, si todavía se cree usted que en unas elecciones democráticas se está jugando algo que le importe al público para nada, entonces este anuncio no vale para usted. Ande y vote. Si después de tantos años y siglos de democracia, ¿cree usted todavía que el cambio de las caras y nombres de figurones de turno va a tocar el sistema en algo que no sea cambiar para seguir igual? Si piensa usted que alguno de ellos puede hacer otra cosa que lo que está mandado, o sea, en definitiva, servir al desarrollo, o sea, al capital, que es lo mismo que el Estado, si piensa que alguno de ellos va a poder, por ejemplo, mover un dedo contra la banca, o contra el automóvil, o contra la televisión, en ese caso deje usted de leer este anuncio y pase al grueso de las hojas de este mismo rotativo, que le ofrecerán abundantemente las declaraciones de fulano o de mengano y las diatribas de zutano con perengano y las correcciones de las listas electorales y cómo andan los sondeos o pronósticos de las agencias autorizadas. En fin, si sigue usted dispuesto a aguantar el gasto milmillonario de dinero, de pinos papeleros y horas preciosas que le va a costar a usted la fiesta de las elecciones, y los recibe con la misma paciencia y naturalidad que los caprichos de los vientos y las lluvias, entonces es que no nos entendemos y que no era con usted con quien estábamos hablando. Pero si no tiene usted tanta fe y tanta paciencia, si sospecha usted que en el desarrollo se cumple y mejor que nunca lo que ya su abuelo le decía de que con otros collares los mismos perros, puede que sea momento de que atienda usted a las razones que en esta agencia le ofrecemos y que discurra con nosotros a ver qué es lo que podemos hacer ante esta avalancha, la gente de sentido común que quede por aquí abajo. No votar, por supuesto. Pero las cosas han llegado a tal extremo, tanto el desarrollo se ha desarrollado, que ese no de no votar se ha quedado demasiado corto, que con la abstención no basta. Y hasta puede tranquilamente barata, y hasta puede tranquilizarle baratamente la conciencia, y que crea usted que con abstenerse ya está haciendo algo positivo, o sea, en definitiva, votando a su manera. Y que hace falta inventar maneras más eficaces de decirle no a esta periódica farsa y estafa milmillonaria con que el poder aburre y entretiene juntamente a su masa de personas. La abstención, mire usted, no puede ser un método suficiente porque nunca puede llegar a ser tanta, digamos, menos de un 15% de votantes entre los censados, menos de un 5% de la población, que los dejara a ellos, como se dice, en bragas y denunciara por sí misma el engaño y que la gente se ha dado cuenta de que las elecciones y votaciones pertenecen íntegramente al aparato del poder y que a la gente no le sirven para nada más que para dejarse convertir en masas de personas. Y a lo mejor se hace usted ilusiones al respecto y sueña con esas tasas de abstención del 80 y tantos% o del 90. Pero no se las haga usted este camino, no se haga usted las ilusiones, este camino está cerrado. Cierto que nos cuentan que en Estados Unidos, donde no en vano llevan padeciendo el régimen más tiempo, se han alcanzado en ocasiones tasas halagüeñas, como del 30 y pocos% de votantes. Pero eso lo más que puede mostrarle es la potencia del engaño y cómo el Estado, o sea, el capital, puede llegar a arreglárselas con margen tan escaso para seguir como si nada, haciendo creer que él representa al pueblo y que en las votaciones se expresa la voluntad del pueblo. Pues no. A pesar del inestimable apoyo de los sencillamente perezosos, que es también una legítima manifestación del hastío y del escepticismo popular, y sin ellos poco íbamos a hacer los abstencionistas a conciencia, con todo, la abstención no puede llegar a ser tanta por la propia ley de las mayorías. Así como dentro de la votación la mayoría siempre vota lo que está mandado, y en esa seguridad se funda el régimen democrático, así también, antes de la votación, aquellas personas de la masa que tengan que decidir si votar o si no votar, acabarán siempre en su mayoría yendo a votar, como está mandado y como es natural y conforme a las conciencias respectivas. Así que, no, no puede usted quedarse tan tranquilo con no votar en estas elecciones, con no participar positivamente con su voto en ese tejemaneje y en el sempiterno recuento de la mayoría, no. La institución de las elecciones y del voto es demasiado importante y fundamental para el dominio, como para que podamos contentarnos con eso. Hace falta encontrar maneras más ingeniosas y eficaces de decir no a la votación en bloque, no al sistema democrático entero y en su pleno desarrollo, y hacer ver cómo la gente se vuelve de espaldas a esa fúnebre fiesta y se dedica en tanto, como si no retumbaran los bombos ni relampaguearan los mascarones, a seguir con sus inventos y tareas por acá abajo. Y a buscar con nosotros esos métodos de decir no es a lo que esta agencia, modesta en sus contingentes, pero no en sus ambiciones, le está invitando por el presente anuncio. Ya se irán encontrando. El camino se hace. Precisamente por eso no hay camino. Imagine lo que sentimos de los líderes y sindicatos que proclaman por las paredes: sin empleo no hay futuro. haciéndole el caldo gordo a productores de la nada y creadores de puestos de trabajo. Pero el pueblo no tiene futuro, porque es que, a diferencia de usted y de un servidor, el pueblo nunca muere. Por eso no tiene futuro. Y por eso tiene que irlo haciendo. Bueno, pues otro poquillín de música. La esperanza de un mundo mejor. Déjeme decirle algo, aunque le pueda parecer ridículo. Un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Yeah. Yeah. Revolución en el pueblo. Revolución en las calles. Revolución en los corazones. Revolución en las mentes. Navego en tu cultura de mentiras, el naufragio de valores. Un mundo en democracia que gobiernan dictadores. No llores, ahí fuera fieras echan flores. Actores dirán que no vives mal, que vendrán tiempos mejores. Temores que nos asolan a solas frente a la televisión, culpando a las consolas de todas las trolas que movió la clase rica española. Se ignora que al sistema educativo le falta la educación. Pongamos los puntos sobre las íes. Camufla la miseria de una arteria que sangra a tus hematíes. Como tierra, cultura de poder y miedo nos hace callar. Tu intervención militar es una guerra que nunca libera, encierra libertad. Destruye y prostituye la amistad entre las razas. Engulle la ciudad que vio nacer a la bondad. Y la amenaza en realidad se llama hoja de ruta en Gaza. Miles de misiles traen daños colaterales. Luego ya no hay alto el fuego que reviva a los civiles. Barriles de petróleo por carriles del dinero. Proyectiles para hostiles al calor del humo negro. Vi mares de iraquíes masacrados, dos caras del terrorismo. La del fanatismo y la del egocentrismo. El mismo perro diferente collar, ninguno al que apoyar. Y el mismo mundo roto al que llorar. Tu basura censura la verdad con métodos de persuasión que equivalen a tortura. Nuda en tu garganta y el miedo la congela, mientras aprovechados te roban desde la zarzuela. Se la vi, dicen divis en nubes de tormenta. Bueno, para ir poniendo final, porque ya el tiempo apremia, pues vamos a ir con una cosa final que no viene en este fanzine, pero que algo apuntábamos, ¿no? Y es la cosa esta de la participación de Podemos, que es un partido político que se reclama como proveniente, al menos, del 15M y que ha concitado las ilusiones de alguna gente. Yo pienso que en una hora de rebufo, cuando la gente ha estado activista y no ha logrado cosas, porque no se logran, porque el tipo de movilizaciones que se hacen no son precisamente para lograr cosas, pues entonces viene un poco el cansancio y la decepción, y es mejor delegar en otros, pues ahora en los más chachis, en los más modernos de todos, en aquellos que son como nosotros, y entonces les dejamos a ellos que vayan a conseguir nuestras aspiraciones. Ellos lo conseguirán. Esta falacia, que es la falacia del Pablo Iglesias ya de hace 125 años, cuando decía que los obreros, a través del Partido Socialista Obrero Español, pues podían llegar al Parlamento y conquistar lo que se merecían, ¿no? Esta es la misma argumentación en definitiva. Bueno, hay una crítica de un compañero que ya os digo aparecerá en el número 12 del Fuelle, el órgano de expresión de las Juventudes Libertarias, de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, y no puedo dar cuenta de él entero porque es bien largo, pero vamos a ir hacia la parte final de la crítica que hace, después de hacer muchas críticas, y es un apartado que llama participación electoral, esto que uno de los valores que reclama Podemos, ¿no? Dice: no, no es que llegue ya el anarquista de turno a pontificar y darnos lecciones morales sobre la participación política y las bondades de la abstención, para nada. Simplemente, y hasta que se demuestre lo contrario, que está por demostrar, es que la participación en las elecciones es una absoluta y total pérdida de tiempo y energías, una inversión de esfuerzo que jamás será recompensada con algo, por mínimo que sea, que permita considerar la experiencia como positiva. ¿Por qué? Vamos a ello. en primer lugar, y aunque suene teórico y pedante, porque el Parlamento y las elecciones son herramientas propias de los capitalistas, a las que Podemos, entre comillas, pretende combatir. Herramientas desde su concepción moderna, impuestas por la burguesía para hacer valer sus intereses en el Estado. Desde luego que no están concebidas para que nadie ajeno a ella, a la burguesía, pueda acceder al control de esas instituciones y a través de las mismas al control del Estado. Su forma de elección, sus procedimientos y la propia naturaleza del Estado conservador para consigo mismo tejen toda una red de impedimentos para evitar cualquier cambio desde dentro. Pero seamos más prosaicos. Podemos acepta participar en las próximas elecciones europeas y la jodemos. La carrera electoral va a marcar su agenda, como por lo demás marca la de los demás. Como el horizonte se establece en cosechar determinados resultados tal día, es para ese día para el que se va a trabajar. Elaborar un programa electoral, efectivamente, para las elecciones. No un programa a largo plazo y reflexionado para el cambio. No un programa holístico. Se va a llevar a cabo una campaña agresiva, nefasta por dos motivos. Por un lado, porque aparta a quien la lleva de trabajar en otras cuestiones del día a día, que están ahí y permanecen antes y después de las elecciones. Por otro, porque te va a sumir en un ritmo tan frenético que cuando acabe la campaña no se va a poder mantener. La gente va a necesitar parar, lo que lleva a conllevar más pérdida de atención a problemas cotidianos. Y bueno, si al menos aquí acabara el asunto, pero tenemos elecciones 3 de cada 4 años. Se podrá elegir lo que se quiera, pero al final la agenda te marca la vía electoral, te la marca la vía electoral, y nada mejor que echar un vistazo a los partidos de izquierda existentes y a su actividad cuando no hay escaños de por medio. Acción en la calle, acción política, páginas web, etcétera. Su visibilidad en general resulta patética. Pero seguimos. Aparte de estar errando el foco de acción, no va a cosechar ningún resultado que pueda justificar la inversión de fuerzas. No solo porque entre los que reclaman unidad están más presentes que Yugoslavia, están más fragmentados, perdón, que Yugoslavia, sino porque el tinglado electoral está pensado para que jueguen dos, el PSOE y el PP concretamente. Reitero, no es que el sistema sea bipartidista, sino que está pensado para que ganen y gobiernen el PSOE y el PP, aunque se vayan al carajo y salgan otros partidos nuevos. Aparte de la maquinaria electoral, existen otros mecanismos claves para impedir el triunfo de cualquier iniciativa de cambio. La red clientelar anclada al Estado, los altos funcionarios, que son el Estado y están ahí para evitar cambios sustanciales, los medios de comunicación, etcétera, forman un aparato pensado para sostener el status quo, un engranaje que no se rompe involucrándose en él. Pero da igual, suponiendo que Podemos venciera a toda la maquinaria capitalista y acabara introduciéndose en ella, suponiendo que lograra un 40% de los votos, ¿qué se plantea? ¿Cómo se gestiona una mayoría no absoluta en una oposición con fuerza? Pues lamentablemente se gestiona mediante el pacto con aquellas fuerzas políticas deleznables, culpables de la situación de este país y que, en fin, son el motivo por el cual Podemos vio la luz. Se crea una fuerza político-social para enfrentarse a alguien y al final se pactan gobiernos, oposiciones, reformas y leyes con aquellos que te quieres cargar. Un ejemplo claro de esta argumentación puede ser IU pactando con el PSOE o el PP a partes iguales. Del ejemplo histórico que representan el SPD alemán, mejor ni hablar. Ahora que están en esa gran coalición con el gobierno con la Merkel, ¿acaso me pretenderán hacer creer? Bueno, ya estuvieron los verdes, que eran una opción así que empezó también como Podemos. ¿Acaso se me pretenderá hacer creer que esto no es así, que no se va a pactar? De primeras ya se le piden reuniones a IU, Izquierda Unida. De segundas, es una constante histórica. De terceras, no es casualidad que los movimientos revolucionarios anticapitalistas fueran llevados a cabo por grupos de presión político-social al margen de la participación electoral. Aunque, claro, si nuestro referente va a ser la Venezuela bolivariana, que recorta los derechos de huelga y encierra sindicalistas por protestar, estoy convencido que no será ese el referente. Lo que seguro no se hará será imponer un cambio político social. No se hará porque ¿para qué vas a gastar fuerzas, desatender cuestiones sociales importantes, legitimar el juego democrático si luego te lo quieres cargar? Para eso no pierdes el tiempo y trabajas directamente de otra manera o en otros campos. Todo ello, claro está, obviando que la participación electoral no acabe con tu espíritu de cambio cual mayo francés. Yo a mí esta reflexión que hace el compañero es una cosa que me preocupa. No solamente las fuerzas que se gastan en esto y se detraen de otra cosa, sino que luego la gente que ha sido activista hasta ahora, pues una vez que Podemos saque lo que saque, pues se quedará ahí esperando a ver lo que podemos hacer dentro de las instituciones, y no nos dedicaremos a hacer pues lo que estábamos haciendo hasta ahora. Y dice otro epígrafe final de esta crítica a Podemos: equivocación del terreno de juego. Como último elemento de los errores que comete, según mi criterio, Podemos a la hora de presentarse como una iniciativa rupturista y transformadora, está la equivocada elección de terreno de juego en el que invertir sus esfuerzos. Podemos fía sus esperanzas en obtener un resultado electoral satisfactorio, resultado que, como he tratado de explicar, ni va a conseguir ni le permitirá abordar algún tipo de cambio social. Por contra, aunque se habla de recuperar los espacios de debate y de intervención ciudadana, elemento que está en segundo plano, no se plantea la calle como espacio de lucha central, donde conquistar derechos y hacer valer la fuerza, la posición y las reivindicaciones de los desfavorecidos del sistema capitalista. Únicamente se tiene en cuenta de manera tangencial. Del mismo modo, tampoco hay un intento de arrancar espacios al capitalismo para convertirlos en propios CSOAs, redes de economía alternativa, etcétera. Sin embargo, por encima de esos factores, la principal equivocación que se comete en Podemos es la marginación total y absoluta, es más, como si no existiera, del mundo laboral como eje para cambiar la sociedad. Nada se dice en Podemos respecto a esto, nada se dice tampoco de la visión que tienen del sistema capitalista. Nada. Aunque pueda sonar a clásico desfasado, que desde luego desfasado no es, no deja de ser el trabajo el eje central de la vida de las sociedades. Independientemente de las mutaciones las que se haya visto sometido en Occidente, es el curro elemento que más tiempo nos ocupa en la vida, tanto el trabajo como la falta del mismo, el que más problemas nos da y en el que más se aprovechan de nosotros y nos exprimen. Si esto es así, y dudo que nadie pueda negarlo, ¿por qué no buscamos construir las alternativas sociales y los procesos de cambio en torno a esta cuestión? ¿Por qué no se trabaja en construir herramientas en este sentido, avanzar hacia una central sindical unitaria y rupturista? Dice este, que en fin, aunque me duela decirlo, en unos casos por falta de miras, pero en otros por delirios de grandeza. El sindicalismo o cualquier tipo de esfuerzo en el mundo laboral es engorroso, feo, duro, lleno de derrotas diarias. No hay cámaras y micros. En definitiva, no mola. Las posiciones ciudadanistas sí que están guays. No se pierde porque la batalla es a largo plazo y reclamar más democracia no acarreará jamás el peligro de perder un convenio, un despido. Podemos estar cómodos en la derrota, podemos fiarlo todo al resultado electoral, podemos en definitiva perder el tiempo, pero eso sí, tener las manos limpias, la ropa seca y la boca llena de buenas intenciones. Mientras tanto, el mundo sigue su curso. En definitiva, Podemos puede ser una alegría si escenifica las ganas de cambio social que pueda tener una gran capa de la población española, pero es un proyecto poco definido que hierra el tiro en la mayoría de las cuestiones que plantea y que le falta o no le interesa a sus promotores compromiso e interés en la lucha social. Por eso, encima de todo, pero por encima de todo, Podemos es un proyecto falto de ambición y ganas por el cambio social. Hace casi 80 años, los amigos de Durruti, los de la agrupación, no los colegas, llamaban, una agrupación que había que se llamaba Los Amigos de Durruti, llegaron a una conclusión, aunque seguro que no fueron los primeros ni los más famosos. Las revoluciones, los procesos de cambio, son, han de ser totales o no serán nada. La recua de expertos en ciencias políticas bien podría haberse formado algo en esta cuestión y dejarse de Venezuelas y demás ejemplos de la vergüenza para la izquierda española. Eso, asumir las cosas como son y aprender del papel histórico de la socialdemocracia en Alemania o Portugal, por ejemplo, valió ya de buenrollito.com. Bueno, pues nada, esto, la reflexión final sobre Podemos, y ahora a ver si soy a poner un poco de música final y nos despedimos ya y vamos cerrando el programa, que tiene que venir, a ver. Ahí vamos. Lo llaman democracia. Bueno, digo que con esto, pues hasta el próximo viernes, a ver qué nos toca de programa. Salud y libertad. Y abstención. Activa. Abstención por activa y por pasiva también, pero mejor por activa.